Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la ideología de la complejidad en las teorías sociales, con Perla Aronson. Perla, te propongo una especie de figura metafórica que bien podría ser imaginar esas imágenes que se refieren a las capas de la cebolla, o a esas típicas muñequitas rusas, las mamushkas, que a medida que uno va retirando la más pequeña de la mayor, se encuentra con otra más pequeña y así sucesivamente. U otras figuras posibles que imaginen esto que me ocurrió cuando leí algunos textos escritos por vos. Hay como una palabra que se va reiterando, por lo menos en estos textos. A veces aparece precedida de el término noción. Otras veces aparece precedida por el término teoría, teoría de la. Y otras veces, y parece más fuerte, o lo dejo a tu criterio después en el relato que explicarás, aparece precedida esta palabra por la palabra ideología. Pero la constante es complejidad. ¿De qué hablas cuando hablas de complejidad? ¿De qué estudias cuando estudias la noción de complejidad, la teoría de la complejidad o la ideología de la complejidad? Claro. Bueno, en realidad la palabra complejidad en los proyectos que venimos desarrollando desde hace largos 10 años apareció últimamente. No es algo que desde el comienzo haya guiado nuestra investigación. Brevemente, nosotros empezamos con el concepto de globalización. Uh-huh. Durante la década del 90, que es cuando tuvo su punto máximo, digamos, de popularidad en el campo de las ciencias sociales. A partir de ahí empezamos a detectar una línea de razonamiento dentro de las ciencias sociales, pero particularmente de la sociología, que afirma que las categorías clásicas, los conceptos que digamos elaboraron los fundadores, nuestra Santísima Trinidad, uh-huh, Marx, Durkheim y Weber, han perdido potencial explicativo para dar cuenta de los fenómenos contemporáneos, tanto colectivos como individuales. Perla Aronson, doctora en Ciencias Sociales. Seguimos esa línea porque nos interesó enormemente, sobre todo porque la mayor parte del equipo empezó haciendo en ese momento, sigue haciendo actualmente, tesis de maestría y ahora tesis de doctorado sobre la teoría sociológica. Por lo tanto, a todos nos interesó y nos enganchó, uh-huh, esa problemática. Después avanzamos hacia esto que últimamente hemos llamado ideología de la complejidad, que es el punto, medianamente de llegada, ¿no? De llegada de la como decir, de la producción de textos sobre el tema, sino sí, nuestro punto de llegada como equipo. ¿Por qué le titulamos al último proyecto, que todavía termina el año que viene, Ideología de la Complejidad? Porque en este movimiento que te cuento, todos los conceptos son subsumidos por la idea de complejidad. La sociedad, la socialización, la diferenciación, la integración y la ideología. Y también uh-huh. el concepto de ideología. Entonces, simultáneamente, los modos de poner en cuestión el acervo conceptual de la disciplina son distintos, no son siempre iguales. Algunos, como pasaba en los 90, en los años 90, consideran que la aparición de la globalización, convertida en objeto de estudio sociológico, desplaza al concepto de sociedad, que fue el clásico, por lo menos el que estuvo en vigencia durante más de 150 años. Bien. ¿De qué se ocupa la sociología del estudio de la sociedad? Digamos, era una simplificación, desde luego, pero también una moción de orden. Ordenaba medianamente hacia dónde nos dirigíamos. Desde luego, esa sociedad podía ser entendida como totalidad, como la entienden los clásicos, no todos los clásicos, pero algunos uh-huh. sí. Digo, no Max Weber, por ejemplo, que si hay algo que caracteriza la sociología de Weber es que se organiza en torno a la fragmentación, claro, no a la unidad. Claro. Bueno, pero en términos generales, digamos, si uno sigue el camino de la historia de la sociología, ese concepto de sociedad predominaba sobre otros y después se desagregaba en distintos aspectos. Perla Aronson es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de la producción de conocimientos en el sistema universitario y en las teorías sociológicas clásica y contemporánea. Actualmente, Aronson es profesora titular de la materia Historia del Conocimiento Sociológico II y del seminario Sociología Weberiana, Concepción Científica, Racionalización Cultural y Política Moderna, ambos de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entonces, globalización reemplaza a sociedad. Bien. Ulteriormente, cuando en el segundo proyecto, lo que vimos es que no era que sociedad, que globalización absorbía a sociedad solamente, sino que también absorbía a modernidad. Cuando el concepto de modernidad se viene abajo, se viene abajo todo el edificio de la sociología clásica, íntegro, todo. Digamos, fuera de algún que otro autor, como por ejemplo Habermas, que escribió acerca de la defensa de la modernidad o la modernidad como un proyecto inacabado, que todavía tiene mucho por decir, la mayor parte de los sociólogos, cuyos libros se leen en la academia, consideraba que el concepto de modernidad ya no tiene significado, no remite a la realidad contemporánea. Y por último, entonces eso suponía revisar las categorías teóricas, los procedimientos metodológicos, los modos de comprobar hipótesis, uh-huh. etcétera. Y después hay otra línea paralela a estas dos anteriores, que es la teoría que viene del Bebe, de la teoría de la complejidad. El representante más importante es Immanuel Wallerstein, que escribió un libro que se llama Impensar las ciencias sociales. Impensar las ciencias sociales. Y ahí que plantea. No repensar. Sino impensar, que ya es otra idea y otra. Ese libro sale de un encuentro que él, un encuentro, intelectual, no diría ni siquiera académico, que financió una fundación que se llama Gubelkiam, donde se juntaron científicos sociales, no muchos, pero comandados por Wallerstein, y científicos de las ciencias duras, ajá, comandados por Ilya Prigozhin, uh-huh, el premio Nobel de Física. De ahí sale ese texto, según el cual La sociología, en el curso de su historia, con la idea de progreso, con la idea de superposición entre Estado-nación y sociedad, o sea, una especie de confusión entre una cosa y la otra, con su idea de autoproducción y autorreforma, de la sociedad como algo que tiene esa capacidad de autoproducirse y autorreformarse, olvidó algunos elementos que vienen del campo de las ciencias duras, como por ejemplo la flecha del tiempo, la imprevisibilidad y algunos otros, y que debería, digamos, incorporar, ¿no? Esas nociones, como me decías vos al principio. Claro. Pero ulteriormente, no sé si esos libros que escribió Wallerstein después de este que te cuento fueron también producto de ese encuentro con Prigozhin, la verdad que no lo sé, pero escribió varios libros más donde directamente vuelve a una metáfora que empleaba Comte en el momento fundacional de la disciplina, que decía que la sociología es la reina de las ciencias. Y Wallerstein vuelve sobre esa idea y dice que en realidad la sociología, como tiene como objeto lo más complejo de todo, que es lo social, entonces no es que deba copiar los procedimientos de la ciencia dura, sino que debería hacer memoria acerca de que siempre fue así. Reconocerse en ese río, ¿no? Efectivamente, reconocerse en ese río y recuperar esas complejidades olvidadas. Entonces, ese fue nuestro recorrido y por eso la complejidad aparece como punto de llegada y no como punto de partida, porque nuestro recorrido estaba dirigido a seguir el curso de este cuestionamiento que es radical, acerca de la caída definitiva de la teoría sociológica. Immanuel Wallerstein es sociólogo y cientista social histórico de origen estadounidense, considerado el principal teórico del análisis del sistema mundo. Wallerstein es presidente de la Comisión Gulbenkian para la Restauración de las Ciencias Sociales, encargada de una reflexión sobre el presente y el posible futuro de las ciencias sociales, cuyo planteo es que las ciencias sociales no deben ser enseñadas por separado, ya que todas ellas persiguen al final un mismo objetivo, la percepción de la realidad del ser humano relacionado con su entorno social. Ahora, Perla, en esta entrada al tema, con estos distintos elementos que pusiste en juego, donde hasta uno podría, si es que se lo propone, establecer como una especie de prioridades, saber qué es lo más fuerte que afectó, quiero decir con esto, a la inclusión del término complejidad en esta problemática de los fenómenos sociales, de los estudios de la sociedad. La globalización, ¿qué lugar ocupa? Porque mencionás los 90, mencionás también en algunos trabajos como un momento bisagra, como un momento de quiebre. Alguno hasta podría entender, y no sé si me estoy adelantando, o es más, no sé si me estoy desviando de los planteos que advertí en los trabajos de ustedes, hasta podría imaginar que hay como una especie de finalización de una de las etapas llamadas de las ideologías. Bueno, la globalización armó un revuelo enorme en el campo sociológico, en todos los campos todo, de la ciencia, ¿verdad? Desde claro. luego. Pero bueno, como nosotros ponemos el ojo sobre esa área en particular, armó un revuelo enorme, inmenso, a punto tal que, por ejemplo, un sociólogo brasileño que falleció hace pocos años, que se llama Octavio Yanni, escribió varios textos diciendo que la globalización produjo un cambio de paradigma. Claro, porque en definitiva estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí. Un cambio de paradigma, pero tan o más potente que otros cambios de paradigma. Esa sería un poco la síntesis de lo que te planteaba. Sí. Yo creo que sí, que fue más potente. ¿Sí? Sí. Tengo la impresión de que fue más potente porque activó. En realidad, el cuestionamiento o la crítica o este diagnóstico acerca de del anacronismo de la sociología clásica es muy anterior a la aparición del concepto de globalización en el vocabulario sociológico. Pero me parece que fue como un golpe de gracia, que esto venía desde tiempo atrás, bastante atrás, desde mediados de los 50 se empieza a hacer esta crítica bastante fuerte, ¿no?, a la sociología clásica, no a toda la sociología clásica, sí a alguna de ellas, sobre todo al estructural funcionalismo de Talcott Parsons, ¿no? Entonces, a mediados de los 50, de la década del 50, empieza todo un movimiento encabezado por Wright Mills en Estados Unidos, después le sigue Alvin Gultner, y después se extiende a todas partes. Digamos, cuando cae el estructural funcionalismo, porque durante 30 años la sociología que se enseñaba, se estudiaba y se practicaba en todo el mundo era la que, digamos, se respondía a los cánones parsonianos. La hegemónica, como sí, a veces se la suele presentar. Sí, algo así como hegemónica. Incluso Gino Germani empleó para sus estudios sobre el peronismo infinitas categorías provenientes de ese marco teórico. Sí, sí, sí. Así que tuvo un reinado largo y potente. Gino Germani nació en Roma en 1911, tras haber estado preso en Italia bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. En 1934 se radicó en Argentina, donde estudió filosofía y desarrolló una actividad política comprometida con la lucha contra el fascismo. A partir de 1955, Gino Germani se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires en materias relacionadas con la sociología, y en 1957 fue designado como director del instituto y la carrera de sociología creada ese mismo año. Desde ese momento, Germani se ocupó de analizar la estructura social, los procesos de modernización y secularización y la vida política de la sociedad moderna, temas que hasta el momento no habían sido analizados en el país. Ahora, vos igualmente antes habías, hace un ratito atrás, cuando digo antes, sí, habías mencionado esa trilogía clásica, ¿no? Sí. Durkheim, Weber, Marx. ¿Cuánto de ese edificio ideológico o de esos edificios ideológicos también entra en cuestionamiento? Esos son los que entran en cuestión. ¿Pero cuánto de ellos? ¿La totalidad, parte, algún concepto que...? De cualquier... Mira, las críticas son en general muy sesgadas. ¿Cómo decir? En realidad, para poder criticar se parte de un supuesto un poco simplificador, que consiste en afirmar que la sociología clásica, sin acepción de autores, concibe a la modernidad como una revolución económica, cultural, social, etcétera, y a partir de ahí el pensamiento se acopla a la idea de totalidad, de sociedad como totalidad. La voluntad de restablecer el orden perdido, por lo tanto aparecen los conceptos de integración y de socialización, claro, y así sucesivamente. Ahora, no todos los autores que forman parte de esa tríada responden punto por punto a esa concepción acerca de qué cosa es la sociología clásica. Claro, porque si no estaríamos como aplanando los matices. Es más, claro, ¿no? Desde luego. Repito, es un modo de, ¿cómo decir?, de construir el objeto al que se va a cuestionar. Tal cual. Que claro, es un recurso metodológico como cualquier otro, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Perla Aronson, doctora en ciencias sociales. Digo, por ejemplo, un tipo como Marx, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, tienen un parágrafo célebre que cuando estaba de moda la globalización y se estudiaba del derecho y del revés, de arriba y de abajo, citaban todos los autores, sobre todo los críticos del concepto de globalización, que es cuando Marx y Engels dicen que el capitalismo y la burguesía capitalista tiene la cualidad de superar las fronteras y de buscar mercados allí donde sea más conveniente a sus fines económicos. que es lo que en digamos constituye el núcleo duro de la definición de globalización. Claro, claro, tal cual. O sea, claro, que ya había un anticipo bien sólido en el pensamiento de Marx. Bueno, si eso también entra en este diagnóstico acerca de la totalidad y de la estabilidad y de la armonía interna, etcétera, bueno, qué sé yo. Digamos, ayer justamente conversaba con un compañero mío que es becario, yo dirijo su beca doctoral, acerca de qué difícil que es clasificar corrientes, autores, problemas. No se puede, no es tan fácil, no se puede meter en una... Está bien a los fines pedagógicos, ¿no? Digamos, para que los estudiantes sepan dónde están parados medianamente. Esa tipología ordena, claro, didácticamente, ordena, procesos, y a lo largo de la carrera, eso que se les enseña al comienzo se viene abajo estrepitosamente cuando advierten que no es tan fácil poner a uno acá y al otro allá. Decir positivistas, materialistas, idealistas, etcétera. Es completamente forzada esa clasificación. Siempre me acuerdo que, no sé en qué época fue, si en los 80 o en los 90, surgió una corriente que de corta vida, pese a que había algunos de los miembros que escribieron libros realmente interesantes, que se llamó el marxismo analítico, que consideraba que el marxismo de Marx era una extraordinaria teoría de la historia, pero carecía de una teoría del sujeto. Bueno, les llovieron las 1.500 críticas, porque es como estos autores de este grado de complejidad teórica, depende de la clave en que uno lea esos textos, va a encontrar esto o aquello. Digo, leer a Marx en la clave de la conformación del sujeto moderno es absolutamente factible. Absolutamente factible. Lo mismo lo es para un tipo como Parsons, que es el teórico de los sistemas sociales. Si uno quiere buscar al actor social, ahí lo va a encontrar perfectamente. Y a la inversa, con otros que ponen el foco que es un enfoque más microsociológico, y seguro que va a encontrar lo macrosociológico. Esto es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo. En las crisis se desata una epidemia social que en cualquiera de las épocas pasadas hubiera parecido absurda e inconcebible. La epidemia de la sobreproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea. Se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmada, sin recursos para subsistir. La industria y el comercio parece que hubiesen sido destruidos. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de propiedad, pues se han hecho demasiado poderosas para servir a ese régimen, restringiendo su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazando con dar al traste con el régimen burgués de propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar las riquezas que ellas mismas engendran. ¿Cómo se sobrepone la burguesía a las crisis económicas? De dos formas: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más profundas e importantes y destruyendo los medios de que dispone para prevenirlas. Párrafo extraído del Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Pero además, si bien la podemos aceptar como verdad, pero Grucho creo que plantea como una especie de fotografía frente a una situación que hoy se plantea así. Y en este mismo orden, situaciones que hoy se plantean así. Tal vez no sea políticamente correcta esta pregunta. A ver. ¿Qué vigencia tiene hoy la sociología? La sociología, no sé exactamente, no soy una conocedora a fondo de lo que pasa con la sociología a nivel mundial. Digo, como disciplina en términos generales, como carrera de grado, tampoco lo sé en el plano del posgrado, no lo sé. Pero la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es la facultad, que es decir, que es la, es donde está inserta la carrera de sociología más antigua del país, viene en una, digamos, curva decreciente de matrícula muy significativa, muy significativa. A decir verdad, las cinco carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales están en caída, todas, aún comunicación social. Sí. Justamente hoy a la mañana hablaba con un compañero de trabajo que tenía a la vista las cifras y que me las mandó por email, pero yo no pude todavía leerlas, ¿no? Acerca de la caída de la matrícula en las cinco carreras de la facultad. Pero particularmente sociología ha sufrido una caída muy abrupta, muy significativa, que bueno, no digamos, al menos en la institución no se nota un interés por saber a qué se debe y si se puede hacer algo para detenerla. No, yo hasta donde sé, no hay nadie que esté realmente preocupado por el problema. Yo comprendo que la gestión en las carreras, las direcciones de carreras son muy absorbentes y que uno va con muchos proyectos y después tiene que resolver la cotidianeidad y el día a día que se dice, ¿no? Hoy entra más la ideología de la complejidad en las teorías sociales con Perla Aronson. La calle Yupes raya al medio, encuentra a Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com